La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar durante estas dos horas de viaje. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y luego viajamos directamente hasta México. Los profesores marchan en rechazo a los desalojos y la reforma educativa. Vamos a estar ampliando esa información. Luego estaremos viajando a Estados Unidos, ya que ha anunciado levantar bloqueo de armas sobre Vietnam, y posteriormente nos iremos hasta Perú. Revisaremos cómo está la situación electoral previo a estas elecciones presidenciales, la segunda vuelta que se va a dar entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Y cerramos en Chile, porque los firmantes del Tratado Antártico se reúnen en esa nación a 25 años de ese acuerdo en Madrid. Y vamos a estar revisando a ver qué es lo que van a plantear durante esta reunión. Así que hay mucha información que minuto a minuto vamos a estar llevando para ustedes. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916, el teléfono del máster en la Radio del Sur, nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur, y también nuestra mensajería de texto al 0414-182-8973, 0414-182-8973, y también pueden escribir por WhatsApp a través de ese mismo número. Así que les invitamos a que participen con nosotros y nosotros con gusto vamos a estar leyendo sus intervenciones. 2:12. ¿A dónde nos vamos? Al dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Siria. Explosiones cerca de bases militares rusas en esa nación dejan aproximadamente unas 140 personas muertas. Tenemos ya en línea a Hisham Wanus, periodista sirio. Hisham, cuéntanos sobre estas explosiones que se dieron en Siria. Sí, buenas tardes, Alejandro. Saludos a todos los radio oyentes de la Radio del Sur. Realmente 5 ataques terroristas perpetrados con carro bomba y suicidas que se inmolaron en las estaciones de ómnibus y también en el hospital público y en la estación o el departamento de energía de la ciudad de Yabla y de Tartus, que son las ciudades costeras en la provincia de Latakia, donde se encuentra una base aérea de las Fuerzas Armadas Rusas. Pero los ataques se produjeron lejos de esta base aérea. Realmente hasta el momento estos ataques terroristas dejaron un saldo de alrededor de 120 muertos y más de 250 heridos en ambas localidades costeras. Los ataques también se llevaron, como dije, dentro de un hospital en el cuerpo de emergencia cuando los civiles trataron de salvar a los heridos, se los llevaron al hospital para recibir tratamiento médico, pero los terroristas persiguieron a estos civiles, se centraron en el hospital, en el cuerpo de emergencia, y uno de los terroristas se inmoló causando la muerte de los heridos y también de los civiles que trataron de salvarlos y de los médicos que estaban tratando de ofrecerles tratamiento médico a estos heridos. Le informamos que las autoridades sirias, al igual que la población civil, atribuyen estos ataques terroristas a los grupos armados y sus patrocinadores, Arabia Saudita, Turquía, Qatar y también Estados Unidos, y afirman que ello coincide con la visita que realizó el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el general Joseph Vogel, a la zona norte de Siria y se reunió con grupos armados allá en un intento de embolsar el plan de Estados Unidos de dividir a Siria. Las autoridades sirias y la población civil afirman que estos ataques terroristas no podrán quebrantar su voluntad resistente y van a continuar apoyando a su ejército en su lucha contra el terrorismo hasta alcanzar la victoria. Adelante, Alejandro. Hicham, te agradecemos muchísimo este reporte. Era Hicham Guanús desde Siria. Hablaba de las explosiones que se dieron a través de atentados en esa nación que han dejado aproximadamente 140 personas fallecidas. Desde Siria viajamos hasta Bielorrusia, pero tenemos a la corresponsal de prensa latina en Rusia, Dolis Buscarón, porque Bielorrusia y Cuba están impulsando cooperación con visitas de alto nivel. Odalis, ¿cómo estás? Cuéntanos de esta visita. ¿Qué se espera que se trate durante este encuentro? Sí, mira, decir que hoy el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue recibido con los más altos honores por el presidente Alexander Lukashenko en el Palacio de la Presidencia en Minsk. Se trata de una visita, bueno, de alto nivel presidida por Díaz-Canel y que incluye Belarus como primera estancia y Rusia también, una visita aquí en Rusia de 3 días, pero bueno, comenzó por Belarus. El mismo presidente declaró, bueno, en comentarios a la prensa y como anfitrión del encuentro, que subrayaba tendencias positivas sobre todo en las relaciones económicos comerciales entre Belarus y Cuba. Y también, bueno, destacó no solo una dinámica de los nexos bilaterales, sino que para Belarus era muy importante que existiera la coincidencia entre los dos países en los escenarios internacionales en temas que son de interés para los dos países. Hay una buena fase y fundamento para la colaboración mutuamente ventajosa, lo cual se sustenta en los convenios intergubernamentales, subrayó Lukashenko. Y como, bueno, como decía, es la primera escala de Díaz-Canel en Belarus, que incluye además encuentro con otras autoridades de ese país, visitas a fábricas, visita a la plaza de la Victoria, una ofrenda floral a los caídos en ese territorio, en la Gran Guerra Patria. Y bueno, va a ser con resultados fructíferos, pues se trata de una visita, por primera vez la visita del vicepresidente primero del Consejo de Estado y de Gobierno. De Minsk, el vicepresidente cubano se trasladará para Moscú, donde al día siguiente, el miércoles, lo recibirá el presidente Vladimir Putin. Este hecho demuestra la seriedad y demuestra la importancia que le atribuye Rusia a las relaciones con Cuba, pues como he dicho, un vicepresidente cubano será recibido por el presidente de Rusia. Asimismo, al día siguiente lo recibirá el vicepresidente del gobierno ruso, Dmitry Rogozin, y también el primer ministro del gobierno de Rusia, Dmitry Medvedev. También Díaz-Canel conversará en Moscú el jueves y viernes con ambos líderes del parlamento ruso, con la presidenta del Senado, Valentina Matvienko, y el presidente de la Duma Estatal, Naryshkin. Igualmente, esta visita a Rusia de 3 días incluye también recorridos por sitios históricos, sitios sociales, instalaciones deportivas de interés para Cuba. También el periplo en Rusia incluye también una escala en San Petersburgo, donde será recibido este fin de semana por el gobernador de esa ciudad con estatus federal. Como ves, es toda una semana de estancia y donde el tema de Belarus, la cooperación con Belarus y Rusia, ocupa un lugar importante, no solamente noticioso, sino para la agenda de los tres gobiernos. Odalis, te agradecemos muchísimo el contacto. Odalis Buscarón, corresponsal de prensa latina en Rusia, a propósito del encuentro entre Belarus y Cuba, que pues impulsa cooperación de una visita de alto nivel de representante cubano. Nos vamos desde Rusia hasta España, pero es una estación compartida, España-Venezuela, porque hay fuertes críticas y acusaciones a la visita del dirigente español a Venezuela. Está en próximas horas Albert Rivera, quien es del Partido Ciudadanos, estará pisando suelo venezolano. Ya se ha anunciado además una serie de rechazos en contra de esta visita. Tenemos en línea a Eduardo Rodríguez Vasco, responsable de prensa latina en España. Eduardo, cuéntanos de qué se anunció que viene a hacer en esta visita el representante de Ciudadanos. Hola, sí, muy buenas tardes para los oyentes de la Radio del Sur. Esta visita se anunció aproximadamente el viernes pasado y desde entonces el líder de Ciudadanos, que es un partido que está considerado como la nueva derecha en España, es un partido afín al Partido Conservador, al Partido Popular de Mariano, del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, anunció que y viajaría a Venezuela el lunes, es decir, hoy, ya debe, a estas horas ya debe haber emprendido viaje a Caracas, donde dijo que iba a apoyar a la oposición, lo dijo así de manera abierta, que iba a apoyar a la oposición del gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro, y entre las actividades que tiene planificadas, él dijo, siempre aclaró que esperaba poder entrar a Venezuela y que si entraba dentro de las actividades que tienen es que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezolana, de apellido Ayub, creo, lo va a invitar mañana a una comisión en la Asamblea Nacional y allí se hablará a los diputados de la Asamblea Nacional, ¿no? Hoy el Albert Rivera, que es un dirigente, Ciudadanos es un partido que nació no hace mucho, es una fusión de varios dirigentes disidentes del Partido Popular, de otro partido que se llama Unión Progreso y Democracia, es decir, son partidos que normalmente, tradicionalmente han sido enemigos acérrimos de los procesos integracionistas en América Latina, de los gobiernos progresistas de la última década en América Latina, y lo que están haciendo más bien es como tanto el Partido Popular de Rajoy como el Partido Ciudadanos han, el tema venezolano ha entrado de lleno en la campaña electoral de cara a las elecciones generales que habrá aquí en el 26 de junio, ¿no? Es decir, hoy incluso hay un artículo de un periodista que publica en su blog, en el diario Público, hay un artículo donde dice que Rivera parece que temeroso ante la coalición electoral que han creado Izquierda Unida, los partidos Izquierda Unida y Podemos en España, pues se ha ido a hacer campaña a Venezuela temiendo que la derecha pueda ser derrotada en las elecciones generales del 26 de junio, ¿no? Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho ese reporte y vamos a estar muy pendientes de esa visita de este personaje español. Mil gracias, Eduardo Rodríguez Vaz, corresponsal de Prensa Latina en España. Desde España viajamos directamente hasta el continente americano y nos vamos hasta Brasil. El gobierno de Temer sigue las represiones contra los manifestantes en Sao Paulo que rechazan su gobierno, que rechazan sus políticas y que están en contra del golpe de Estado que se le ha dado a la presidenta Dilma Rousseff. Tenemos en línea a Ricardo Gebrín, parte del movimiento político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular. Ricardo, cuéntanos de estas nuevas represiones hacia los manifestantes en Brasil. Sí, Alejandro, el gobierno golpista ilegítimo de Temer en sus pocos días ya empezó toda una ola represiva. O sea, las manifestaciones que ocurren por toda parte, manifestaciones de varios sectores de la sociedad, manifestaciones algunas incluso espontáneas que se van surgiendo en la ciudad, están enfrentando una fuerte represión. Ayer en San Pablo hubo una represión fuerte contra una movilización que iba hasta la residencia de Temer en San Pablo, ahora ya en el Palacio del Planalto, y por toda parte se ven situaciones de represivas que demuestran el carácter golpista y los intentos golpistas de este gobierno. Además de eso, Ricardo, ¿qué otras manifestaciones se esperan en los próximos días para seguir el rechazo de las políticas que está implementando Temer? Porque además no solamente son políticas que afectaron directamente a la presidenta Dilma y a las políticas sociales que se han planteado, sino también a la disminución de puestos de empleo con el cierre de muchos de los ministerios o la eliminación de muchos de los ministerios. Sí. Hay un plan de reforma de seguridad social, de reforma de previdencia social, que los trabajadores rurales se están preparando para una jornada nacional de lucha en los días 8 y 9. Y probablemente el día 10 tenemos una nueva ola de manifestaciones por todo el país, concentrada en toda la ciudad, expresando esa fuerza. Este final de semana en San Pablo hubo muchos eventos culturales, en todos ellos había grandes manifestaciones de gente que espontáneamente clamaban fuera, fuera el gobierno golpista. O sea, tenemos una agenda de muchas movilizaciones. E incluso la presidenta electa Dilma Rousseff se está dispuesta a viajar por todo el país y participar de las manifestaciones de apoyo, participar de los encuentros, así como estuvo haciendo con los encuentros de blogueros recientemente en Belo Horizonte, Minas Gerais. Por tanto, tenemos por ver una agenda de muchas movilizaciones sociales que están en un proceso creciente, claramente creciente. Bueno, te agradecemos mucho, Ricardo, este contacto. Ricardo Jebrín conversaba con nosotros a propósito pues del aumento de las represiones que se están dando en Brasil en contra del pueblo, que manifiesta en rechazo al gobierno de Michel Temer y al golpe de Estado en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Ricardo Jebrín, parte del movimiento político Consulta Popular. Y nos vamos hasta Costa Rica ahora en el dato noticioso y con esto cerramos nuestro viaje. Tenemos ya en línea a Fernando Francia, director general de Cosmovisiones y colaborador de la Radio del Sur en Costa Rica, y es que el volcán Turrialba en esa nación mantiene actividad eruptiva. Fernando, bienvenido. Cuéntanos sobre esta actividad. ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar en contacto con vos y con toda la audiencia de la Radio del Sur. El volcán Turrialba se mantiene activo. Recordemos que en Costa Rica hay más de 100 volcanes en todo el territorio nacional, en una cordillera volcánica muy amplia, pero que son solo 5 los que tienen... los que se mantienen, los que los geólogos llaman activos en este país. Y en este momento solamente uno, que es el volcán Turrialba del que estamos hablando, es el que tiene actividad en estos momentos. Justamente hoy en la mañana hizo una erupción de ceniza, no tan grande como la que realizó el viernes pasado, en que había pues emanado unas columnas de 3 kilómetros de altura. Este volcán tiene un poco más de 3.000 metros de altura, donde se encuentra el cráter, y a partir del cráter otros 3.000 metros más es el tamaño de esa columna de ceniza. Una columna de ceniza que por supuesto que con los vientos se va esparciendo a todo el Valle Central, en donde se encuentran 4 de las ciudades más importantes de Costa Rica, incluida la capital San José, y que entonces ha llenado de ceniza por momentos gran parte de esta gran área metropolitana. El viernes sentíamos la ceniza, la veíamos en la calle, la veíamos en los carros y la sentíamos oliendo un poco a azufre. Hoy no ha sido tan fuerte el impacto en la ciudad capital, sin embargo, en los alrededores del volcán pues hay un impacto fuerte relacionado con la agricultura, la ganadería. Gran parte del ganado pues no puede comer el pasto que está lleno de ceniza, por un lado, y también afecta las vías respiratorias, no solo del ganado, sino también de las personas que trabajan en las labores agrícolas. Las autoridades han pedido que se mantenga la calma, que se mantengan las actividades pues habituales de ir a la escuela, al colegio, a los trabajos. Sin embargo, si podés quedarte en tu casa, es mejor no salir pues innecesariamente. Cuando se anuncie que hay esta invasión de la ceniza en el aire, en el ambiente en donde vivís. Eso las autoridades y los especialistas, vulcanólogos de la Universidad de Costa Rica, especialmente de la Red Sismológica Nacional y otros independientes, pues lo que alertan es que esto va a continuar. Y nos dan algunos datos curiosos del volcán Turrialba, que había tenido un periodo de actividad similar a este que inició en 2010, en 1864, es decir, el siglo XIX, y ahora vuelve a despertarse. Vean qué interesante cómo son los ciclos geológicos de los volcanes, cómo son los tiempos de los volcanes, que para ellos 200 años es un abrir un despertar, ¿no? Como pasar la noche y volverse a activar. Pues 200 años han pasado y ahora desde el 2010 se viene monitoreando que cada año, año y medio o a veces cada 6 meses tenemos este tipo de actividad de lanzamiento de cenizas. No vamos a ver, eso dicen los especialistas, Alejandro, para ir terminando o si tenés alguna otra consulta, pero no vamos a ver una explosión espectacular de lava incandescente. Así no funciona el volcán Turrialba. El volcán Turrialba lo que expulsa son cenizas, gases y algunas rocas, piedras, que es el magma solidificado. Es decir, no va a lanzar

en la República Bolivariana de Venezuela. Las 2 y 35 minutos. Recomendaciones para un planeta verde. Busca información sobre productos de limpieza que sean biodegradables. En lugar de destapadores de cañería, usa refresco de cola o jugos en polvo. El aceite de cocina usado no debe ser vertido por las cañerías, ya que puede taparlas y es altamente contaminante. La Radio del Sur, escuchando los latidos de nuestro planeta. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se acierta. Qué epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. ¡Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto! Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Motores en movimiento. Hoy estamos dando un paso muy importante, porque estas empresas camaroneras están colocando dólares de su patrimonio para garantizar la producción. Se garantizan precios justos para los venezolanos, para las venezolanas. Motores en movimiento. Gobierno bolivariano. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Jana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana, por la Radio del Sur. Venezuela prende los motores. Miguel Pérez Abad, ministro de Industria y Comercio. Un plan de divisas que, bueno, las circunstancias nos han obligado a hacerlo casi que con bisturí. Ahora están identificados, por ejemplo, una preocupación que tienen algunos venezolanos y venezolanas con el uso de las divisas, que era aquel famoso esquema de las empresas de maletín. Bueno, déjeme decirle que esas empresas desaparecieron, porque hoy en día tenemos el mapa, absolutamente el mapa de cada estructura fabril, quiénes son los propietarios. Bueno, sencillamente porque ya no hay divisas, para en esas cantidades, nos hemos obligado a hacernos una especie de liposucción cambiaria, y tenemos un control muy estricto que dirige el propio presidente de la República, pero además tenemos el mapa productivo del país mucho mejor acabado, por producto, por rubro, por empresa, por ubicación geográfica, por cadena productiva, está muy bien determinado, lo que nos ha permitido reducir de manera importante y significativa la necesidad de las divisas y colocarlas al servicio de los sectores de la producción nacional, pero además convocar en el nuevo sistema cambiario, que ahora veremos alguna gráfica, a convocar a los privados, tanto financieros como no financieros, para que ellos coloquen sus recursos y con este nuevo sistema de cambio y de flotación de cambio permita entrar y salir del circuito económico sin ninguna dificultad. Venezuela prende los motores. La Radio del Sur, El Orza, 96.7 FM, Apure. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. vienes a mí. No quiero fingir, abro la puerta y te cuento todo. Quiero mostrarte lo que soy y el aire que respiro y cómo cambió contigo. Y que algo sucede en mi manera de andar cuando sé que estás. Algo sucede en el aire o en mi forma de respirar. Algo sucede en mi manera de andar cuando sé que estás. Algo sucede. A veces soy tranquila, ninguna duda me descoloca. A veces soy fragilidad, todo me duele y me acongoja. Quiero mostrarte lo que soy y el aire que respiro y cómo cambió contigo. Cuatro y 42 minutos en el Tren de la Tarde, a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Eso era Julieta Venegas, Algo Sucede. Nuestro compañero Jorge González la pidió y nosotros lo complacimos. Así está. Jorge, para Jorge, el compañero de Caribe Nuestro, ahí está dedicada esa canción de Julieta Venegas, que siempre le gusta y nos pide que le coloquemos Julieta Venegas casi todos los días. Lo que pasa es que, bueno, no todos los días uno no le puede poner Julieta Venegas a Jorge. Nosotros, después de escuchar esto, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. Arroba el Tren de Tarde, arroba la Radio del Sur y nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Listos para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta México, nos vamos hasta la Nación Azteca porque allí en México, pues los profesores están rechazando los desalojos y la reforma educativa. Tenemos ya en línea al profesor Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pedro, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, estamos aquí resistiendo. Pedro, cuéntanos de estos desalojos y estas pues marchas que ustedes han planteado. ¿De dónde se están haciendo los desalojos? ¿De los campamentos que han hecho los maestros? Bueno, desde el 15 de mayo, que tradicionalmente en México se conmemora el Día del Maestro, los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la corriente democrática al interior del sindicato, del CENTE, nos hemos puesto en paro y, bueno, pues en varios estados, sobre todo del centro y sur de México, hay maestros, miles de maestros en paro desde el pasado 15 de mayo, que realizamos una marcha multitudinaria en la Ciudad de México. Y, bueno, a partir de ese momento se instaló un campamento, un plantón, le decimos en México, de varios cientos de profesores alrededor de la Secretaría de Gobernación, que tendría que ser una instancia de interlocución. Sin embargo, y pese a ser una manifestación pacífica, el pasado jueves, por la madrugada, cientos de policías federales y de la Ciudad de México rodearon el campamento y obligaron a los maestros que ahí pernoctaban sobre todo los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Ciudad de México, a desalojar ese espacio. No les permitieron continuar ahí y bueno, el plantón se fue a otro espacio que se conoce como Plaza de Santo Domingo, frente a la Secretaría de Educación Pública, que sería el Ministerio de Educación en este caso en México. Y sin embargo, ese nuevo plantón, ese nuevo campamento, duró menos de 24 horas porque el pasado sábado, nuevamente en horas de la madrugada, ahora reforzados por policías federales, nuevamente alrededor de 1,000 maestros que estaban en ese campamento fueron conminados a levantarlo, pero además fueron obligados a subir a camiones que los trasladaron en esas horas de la madrugada a sus lugares de origen, con la amenaza de no hacerlo, pues que se iban a ir detenidos. Esto nos parece excesivo, violatorio de todos los derechos humanos que tenemos, y bueno, de la libertad de tránsito, de manifestación, de expresión pública, que está consagrado en la Constitución mexicana. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto pues hace oídos sordos a los reclamos de los maestros, y por el contrario, pues la única respuesta que recibimos es la represión, que se ha recrudecido en los últimos meses y que lleva pues ya a más de una decena de maestros presos, a también una decena de maestros asesinados en distintas manifestaciones en todo el país. Y bueno, pues al despido también de maestros, primero por negarse a presentarse a una evaluación que nosotros hemos calificado punitiva, que conlleva esta llamada reforma educativa, y ahora el secretario de Educación, Aurelio Nuño, el pasado viernes anunció que casi 5,000 maestros que están en paro en varias partes del país serán despedidos. Las protestas van a continuar. Y el próximo viernes 27 de mayo, pues esperamos una movilización multitudinaria, ya no solo de maestros, sino de muchísimas organizaciones que han manifestado su respaldo a la lucha de los maestros de la CENTE. Pedro, el tema de la mesa de diálogo, ustedes han planteado diálogo varias veces con el gobierno, pareciera que el gobierno no quisiera dialogar con los maestros, sino simplemente imponer esa reforma educativa. ¿Qué les han dicho frente a la propuesta que ustedes han hecho de dialogar y sentarse de verdad a conversar? Bueno, primero que esta reforma se impuso a través de la Cámara de Diputados y de Senadores, donde hay una mayoría oficialista y partidos aliados desde hace 3 años. En esos 3 años hemos resistido la imposición de esta reforma y bueno, en el último año, 2015, se recrudeció el asunto de las evaluaciones a los docentes y la amenaza de despidos que ahora han concretado. Nosotros en todo este tiempo hemos señalado la necesidad de establecer una mesa de diálogo que escuche cuáles son los planteamientos que hacemos los maestros, las críticas que han hecho investigadores y académicos que en este país son estudiosos del tema educativo, así como distintas voces que han señalado que una reforma sin la participación de los maestros pues está condenada al fracaso, en tanto quienes la van a aplicar no estamos convencidos de que sea la mejor forma de modificar la educación en nuestro país. A esto hemos escuchado o no hemos sido atendidos. Los distintos niveles de gobierno no han establecido pues una mesa que pueda posibilitar extender el conflicto, lograr algunos acuerdos y poder terminar con la huelga que pues en esta semana entra ya en su segunda semana de huelga. Bueno, pero Pedro, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a hacerle seguimiento a estas manifestaciones que ustedes están haciendo, los maestros en México. Mil gracias. Les agradecemos el espacio. Hasta luego. El profesor Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el próximo 27 de mayo van a hacer una gran marcha multitudinaria, no solamente del sector educación, sino de también de otros sectores que se suman a la lucha de los maestros que están en contra de la reforma educativa planteada por el Congreso mexicano. 2:50 minutos, vamos a irnos a la pausa. Identificamos 0414-182-8973, la mensajería de texto del Tren de la Tarde y de la Radio del Sur. Y también nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Por acá nos va llegando un mensaje y nos dice: buenas tardes, camaradas. La revolución debe concretarse con todas las entidades e instituciones del país que le den cuerpo o que sea una existencia más clara y también mucho más fuerte. Esto, pues, justamente lo escriben desde acá, desde la mensajería de texto de la Radio del Sur, desde Puerto La Cruz. Nos escribe el señor Eduardo y nos dice también, además, eficaz así como en el centro de la ciudad, también en todos los sectores populares de las partes altas, necesitamos y buscamos además cada día más que seamos visibilizados. Dice, como lo vemos, por ejemplo, en el estado Miranda y en el Distrito Capital, como son atendidos por el Estado y a diario por todas las misiones. Así debe ser en el interior del país, nos dice. Sin embargo, aquí en Puerto La Cruz, pues no vemos ninguna clase de censo casa por casa, dice, pendiente en Puerto La Cruz, en Anzoátegui, ni operativos en ninguna pues índole. Desde Puerto La Cruz, el señor Eduardo, gracias por escribirnos. Nosotros ahí estamos leyendo sus comentarios. Nos vamos a la pausa. Esto es Carlos Santana, Sigue Marley, Chucky Town, Iron Leonson. Life I live, I'm gonna be higher. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 55 minutos. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato vamos con las informaciones. La violación de los derechos humanos de los pescadores palestinos crece diariamente ante los constantes ataques por parte del régimen israelí. Isabel Pérez, corresponsal de HispanDB, nos trae los detalles. La marina israelí dispara y ataca, y los pescadores gazaitíes intentan escapar, aun sabiendo que no están haciendo nada ilegal. El oficio de pescar se ha convertido en un crimen a vistas de la ocupación israelí. En una semana, 20 pescadores, entre ellos 3 menores, han sido detenidos en el mar por las fuerzas israelíes. Estos hermanos acaban de ser liberados. Ayman es casi un niño y fue el peor parado de todos ellos. Recibió 2 disparos en las piernas. En Gaza, la alarma es tal que la organización Abdamir para la protección del prisionero y prisionera palestina y los derechos humanos organiza un taller que muestra cómo documentar las agresiones israelíes. Y mientras tanto, a los pescadores de Gaza no les queda otro remedio que capturar su sustento desde el mismo puerto. Los repetitivos ataques israelíes contra pescadores inquietan a la población del enclave costero, que piensa que la impunidad con la que actúa Israel es sinónimo de que la comunidad internacional les ha abandonado. Isabel Pérez, Hispan TV, Franja de Gaza. La etiqueta que se posiciona a esta hora de la tarde es Trinidad y Tobago, arroba Vice Venezuela, dice primer ministro de Trinidad y Tobago. El presidente Maduro se ha comprometido a contrarrestar las actividades ilícitas entre ambos países. Arroba Telesur TV dice, desde Trinidad y Tobago esperamos proteger a la gente de Venezuela. Y arroba VTV Canal 8 dice, declaraciones del presidente Maduro desde Trinidad y Tobago. Hemos tenido una extraordinaria jornada de trabajo. Esta es la información que se mantiene posicionada en la red social Twitter en Venezuela. Por ahora finalizamos este avance de noticias en la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía, Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. 23 de mayo de 1951. Se declara a la orquídea como flor nacional de Venezuela. Venezuela tiene tantas cosas bellas como la orquídea. Patrimonio que Dios mismo en Venezuela sembrará. Escuchas la gaita Orquídea Venezolana en la voz de César Rodríguez. Esta flor es originaria de la cordillera de la costa. En 1839 se encontró oficialmente la primera orquídea en territorio venezolano. Popularmente se le conoce como Flor de Mayo, porque en el siglo XIX la gente la usaba para adornar la Cruz de Mayo. Su nombre científico es Cattleya Mossiae, en honor a William Cattley, el primer británico que la cultivó. En 1951 se declara como flor nacional, luego de una extensa investigación de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Cada año, en el mes de mayo, se realizan numerosas exposiciones de orquídeas en territorio venezolano. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. Así de simple, un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Jana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana, por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Otro elemento es la guerra criminal paramilitarizada. Es otro elemento. Yo quisiera que el comando el Comando Estratégico Operacional, su jefe Vladimir Padrino López, general en jefe, el jefe del Estado Mayor del CEO, almirante Remigio Ceballos. Yo quisiera que en esta dirección me dieran un plan inmediato, de acuerdo a la operación 2016, para avanzar en el fortalecimiento de los CLAP, en el alivio de las condiciones de la guerra económica y una estrategia de derrota de la guerra económica. Es parte de la estabilidad de la nación. En el segundo tema también, forma parte de la guerra no convencional. Tenemos suficientes pruebas de ello, suficientes pruebas de ello. Ahora, nosotros tenemos desde el CEO. Y les solicito un plan para reforzar la estrategia y los resultados en la lucha por acabar con las bandas criminales paramilitarizadas que secuestran, que matan, que atracan a nuestro pueblo. Como parte de este plan de liberar al país de violencia, país de paz, patria de paz. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia todas modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Oh, 3:05 minutos, seguimos en el tren de la tarde de Rolling Stone, Painting Black. Nosotros seguimos con ustedes viajando por las noticias del mundo. Y antes de irnos a nuestra primera estación, nos vuelven a escribir por acá. Nos dicen hola, buenas tardes. Yo creo en el gobierno del presidente Maduro. Y además tiene que poner mano dura porque el pueblo lo está exigiendo, sobre todo en el tema de la comida. Nos dice Henry Vivenes de Caracas. Pues eso es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, poniéndole mano dura al tema del bachaqueo y también al tema del contrabando de alimentos. Asimismo está haciendo. 36 minutos, listos para irnos a la segunda estación del tren de la tarde. Viajamos hasta Estados Unidos y es que ese país ha anunciado levantar el bloqueo de armas sobre Vietnam. Barack Obama, en compañía del presidente de Vietnam, Tran Đại Quang, anunció el levantamiento del bloqueo pese al desacuerdo de legisladores y activistas norteamericanos. Tenemos ya en línea al analista internacional Vladimir Adrianza para ampliar sobre este tema. Vladimir, bienvenido al tren de la tarde. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Vladimir, lo primero es cómo se puede o qué lectura se le puede dar a este anuncio que hace Barack Obama. A veces pareciera que él quisiera finalizar su periodo como bien con Dios y con el diablo y estar de buenas con todo el mundo, porque pues ahí se van dando una serie de anuncios que a veces uno no entiende claramente hacia cuál es el objetivo, o por lo menos nos gustaría que ayudarnos a explicar y que la gente entendiera cuál es el objetivo de Obama frente a estas decisiones. Mira, lo que está haciendo Obama es simplemente la reacción que tienen los Estados Unidos dentro de la política de Barack Obama, la Smart Policy, simplemente buscarse aliados en el lejano oriente, o sea, en el Pacífico y en toda esa zona, para desarrollar una estrategia de contención de China. Toda vez que ellos han, en la medida en que China ha crecido económicamente, ellos han desarrollado en los últimos años una estrategia de cerco militar. En otras palabras, han hecho convenios con Australia, han hecho convenios con Tailandia, han hecho convenios con diferentes pequeñas islas que hay por ahí, con la idea de tener el apoyo in situ justamente de esos países a la hora de cercar a China. Entonces, ¿por qué ellos piensan acercar a China? Porque China no ha hecho, en la práctica, de verdad, no ha hecho ningún tipo de acción militar en contra de ellos, más allá de lo que es simple y llanamente ampliar unos islotes que tiene por ahí, unos atolones por ahí, en el Mar Amarillo, que es parte de su mar territorial, que en algunos casos ha estado en disputa con otras naciones asiáticas, puesto que no han desarrollado un esquema completo de delimitación. O sea, han habido elementos que no han permitido eso. Entonces, toda esta cuestión, la visita de Obama y justamente el levantamiento del embargo de armas, no es más que un mecanismo para utilizar a Vietnam con la idea de que con Vietnam y China han tenido en el pasado, inclusive después de la guerra de Vietnam, tuvieron un incidente fronterizo, simple y llanamente tratar de captarlos para la órbita de la política de los Estados Unidos, vendiéndole, levantando el embargo de armas, toda vez que hace parecerle al mundo que ellos están dejando atrás los esquemas de la Guerra Fría, y es verdad, están dejando atrás los esquemas de la Primera Guerra Fría, pero es que ellos están en el marco de una segunda guerra que no ha sido tan fría. En otras palabras, nosotros estamos viviendo una crisis mundial, yo lo he dicho muchas veces por estos medios, estamos viviendo una crisis mundial, estamos viviendo una guerra mundial en la cual es una guerra en parte no armada, pero es una guerra de posiciones, es una guerra de mercado, es una guerra de aliados, es una guerra de sanciones, y por supuesto nosotros en el caso de Venezuela estamos viviendo parte de esa guerra. Toda vez que Estados Unidos está aliado con otros, con la derecha de la región y con la derecha local, para propiciar justamente lo que tú estabas comentando antes de esta entrevista, el desabastecimiento inducido y toda la calamidad, la cantidad de calamidades que está viviendo el venezolano producto de esa guerra. Es una guerra, y en esa guerra, por supuesto, está Obama, simple y llanamente, lo que ha hecho es enmascararse una vez más. Ellos están, Obama ha sido uno de los presidentes de los Estados Unidos que más ha ejercido eso que uno le llama del doble rasero, o sea, la doble moral a los Estados Unidos. Por una parte, el caso, por ejemplo, del Medio Oriente, creó el problema que creó el Medio Oriente con sus aliados del Medio Oriente, vino Rusia y le puso el punto sobre la cuestión, ahora está Kerry supuestamente interactuando con Lavrov para buscar la manera de que se resuelva el caso del Medio Oriente, toda vez que ellos no pudieron con eso, que se le salieron de las cabras del corral. En otras palabras, Arabia Saudí y Turquía han hecho lo que les ha dado la gana en esa cuestión, y por supuesto Estados Unidos ahora, para lavarse la cara, está haciendo lo que está haciendo ahorita en el caso de Siria. Lo del caso de Vietnam es prácticamente eso, es tratar de armar a Vietnam para crear una amenaza en contra de China. Ellos saben que China no va a atacar a Vietnam, ellos lo saben, pero el interés de ellos es poner a Vietnam en contra de China y como aliado en el plano internacional para evitar su contención y crearle problemas a lo que es el crecimiento que China ha tenido en el caso económico en los últimos años, y por supuesto que afecta definitivamente a la política de los Estados Unidos. Sergei Lavrov, estos días el canciller ruso, decía que bueno, que Estados Unidos identificaba literalmente varios enemigos, y entre esos enemigos identificaba a Rusia por ser el país que tenía la capacidad militar para reaccionar ante ello. A China, porque tenía la capacidad económica para reaccionar delante de ellos. Y bueno, y quiere, por supuesto, tiene otros frentes, como el caso de Irán y como otros más, cuyo objetivo indiscutiblemente es que cada quien tenga su fortaleza, pero ellos quieren mantener debilitados a cada uno de sus enemigos, puesto que ellos sí quieren seguir teniendo la hegemonía alrededor del mundo. Ese es el punto focal, o sea que es más bien sencillo de entender, puesto que Estados Unidos está luchando por mantener su supremacía, luchando por mantener ese concepto del excepcionalismo, el destino manifiesto que de alguna manera está detrás, la doctrina del destino manifiesto que está detrás de su concepto excepcionalista, y ellos quieren seguir siendo los reyes del mundo, y particularmente Obama, que dice que él cree en el excepcionalismo de los Estados Unidos con más fuerza, con una fuerza inmensa. O sea, ellos creen que son especiales en el mundo y que tienen derecho a mandar al mundo. Ese es el problema. Vladimir, ahora, ¿se pudiera hacer algún tipo de ejercicio de revisar cuál pudiera ser la reacción de China frente a este acuerdo entre Vietnam y Estados Unidos? China ha desarrollado una política en la que todo se desarrolla por la vía de la diplomacia y la conversación, no por la vía de la guerra. Y eso es la política que va a seguir haciendo China en los próximos años. La China no tiene ningún interés de tener una expansión colonial e imperial como los Estados Unidos. Estados Unidos es el único país que ha dividido el planeta en 6 áreas militares, los 6 comandos. En el caso de nosotros nos toca el Comando Sur, en el Medio Oriente le toca el Comando Central, y para el Africacón, es decir, los 6 áreas de comando que ellos tienen, y tienen más de 180 bases militares descubiertas. Más no podemos contar ahí, no sabemos cuántas tienen encubiertas alrededor del mundo. Entonces, la política de China, como la política de Rusia, por ejemplo, es una política defensiva, no es una estrategia de defensa defensiva, más no ofensiva. Fíjate que ellos le han hecho un conjunto de provocaciones, en el caso de Ucrania, en el caso concreto de todo lo que son los países bálticos, emplazando bases militares como la que recientemente emplazaron por allí. ¿Y qué es lo que ha hecho Rusia? Quejarse internacionalmente, hacer una advertencia y decir, señores, y ustedes pasaron la línea roja de hace rato. China ha hecho poco más o menos lo mismo, porque China sabe que su crecimiento, inclusive dentro de su política económica, China prácticamente ha reemplazado en la práctica a los Estados Unidos como primera potencia en el mundo. Y una de las cosas por las que hace Estados Unidos esta agresión contra, en este caso, como han manejado el caso de Argentina, como han manejado el impeachment de Dilma Rousseff en Brasil, lo cual se ve que tiene la factura de Washington, y lo que están haciendo aquí en Venezuela, más lo que han hecho otros países más pequeños de la región, definitivamente denota que uno de los objetivos es debilitar a China, por supuesto, debilitar al BRICS, debilitar aquí en el BRICS está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Recientemente, por ejemplo, Aristóbulo Isturiz, cuando regresó de Sudáfrica, dijo que bueno, que a Sudáfrica le están haciendo con eso del riesgo país, sin haber dejado de pagar ningún compromiso internacional, lo mismo que le están haciendo a Venezuela. Venezuela ha pagado una inmensa cantidad de millones de dólares, no tiene pagos hasta el 2018, sin embargo el riesgo país de Venezuela es sumamente alto. Quiere decir que todo eso, en el marco de esa guerra, todo está simple y llanamente la guerra no armada, en este caso es una guerra no armada, en algunos escenarios, y en otros escenarios sí han tenido escaramuzas, porque lo único que previene una guerra de mayor corte es el paraguas nuclear del que disponen diferentes naciones en el planeta, entre ellas Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, China, etcétera, etcétera. Y una guerra nuclear, nadie la va a sobrevivir en este planeta. Entonces la guerra se va haciendo a pedacitos, se va haciendo poco a poco, se va haciendo con los intereses, se utiliza la economía, los medios de comunicación, los aliados circunstanciales de la oligarquía, en diferentes países. Muestra de ello es en Macri en Argentina, que además de ser parte de la gente que apoya grupos como el Clarín y todo lo demás, tiene, por ejemplo, acciones, en este caso acciones en compañía que son fraudulentas, y como ha quedado demostrado con esto de los papeles de Panamá. En otras palabras, es un formato. Temer es una persona que ha sido nombrado colaborador de los Estados Unidos en Brasil. Es bien público y notorio, se sabe por Wikileaks, se sabe por diferentes medios que lo han hecho. ¿Y qué es lo que han hecho? Poner un tipo que tendrá un respaldo no más allá del 2% a suplantar a una presidenta que ganó con 54 millones de votos a su favor. Eso es parte de toda esta guerra global que estamos viviendo. Entonces ya no es lo que dijéramos hace 3 o 4 años atrás, cuando uno viene echando esta cantaleta y nadie le creía, sino que ahora están las pruebas delante de todos para que todo el mundo vea lo que está pasando a nivel del mundo. Entonces, ese es el problema. Eso, si lo relacionamos de diferentes formas, por supuesto hay un ataque. Atacando a China, atacas al BRICS. Atacando a Rusia, atacas al BRICS. Atacando a Brasil, de la forma como lo han hecho, atacas al BRICS. Y Argentina, hace 2 años y dele, antes, en el penúltimo año de la presidenta Fernández, apenas se dijo que Argentina iba a ser el 6º socio de los BRICS, y mientras muchos aquí en Venezuela elucubrábamos cuál iba a ser el nuevo nombre del BRICS, porque todo el mundo sabe que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entonces con Argentina, ¿cómo se iría a llamar? Bueno, 2 semanas después salieron los fondos buitres y por supuesto iniciaron un ataque mediático y de todo tipo y de acoso internacional contra la presidenta Fernández, lo cual llevó que el candidato apoyado por la presidenta Fernández perdiera por 2,8 puntos las elecciones. Y por eso es que está Macri en Argentina. Entonces todo esto forma parte de esa misma guerra. Lo que están haciendo los Estados Unidos en Vietnam es intentar aliar a armar a Vietnam en contra de China. Intentar poner toda la cuenca del Pacífico en contra de China, en términos militares. Y justamente lo que han hecho es torpedear, en pocas palabras, torpedear el crecimiento de China. Vladimir, como siempre, te agradecemos mucho este contacto con la Radio del Sur. Pues el agradecido soy yo por la oportunidad que ustedes me dan de comunicar estos humildes conceptos. Y bueno, siempre a disposición de ustedes, y saludos a todos los oyentes. Vladimir Adrianza, muchas gracias, analista internacional. Antes de ir a la próxima estación, y nos vamos a ir con el aniversario del Aló Presidente, que justamente hoy les leo este mensaje de texto. Nos escriben: camarada, la memoria es un poder, no te engañan si recuerdas lo vivido. Si tienes claro de dónde vienes, sabrás apreciar lo que tienes, porque un tropezón no te hace. Cambiar de rumbo, nadie niega las dificultades que hay y sabemos que son inducidas, pero lo que todos debemos saber es que estamos en una guerra de nuevo, tipo que no se pelea con balas, sino con medios. Fíjate, te esconden la comida, pero no los licores. Siempre hay harinas para dulces, tortas frías, pero no para el pan salado. Aquí hay gato encerrado, porque la gente de las mezclas dulces y las de harina para el pan salado son las mismas. Esto le responde un usuario, al señor Eduardo de Puerto La Cruz, pero les recordamos que pueden hacerlo al igual que él, al 0414-182-8973, y deben colocar su nombre para poder identificarlos. Vamos a recordar justamente el aniversario hoy de el Aló Presidente. Hace 17 años se da el primer Aló Presidente. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. 23 de mayo de 1999. Sale por primera vez, a través de la señal de Radio Nacional de Venezuela, el programa Aló Presidente. Por primera vez en Venezuela, un presidente de la República conduce su propio programa de opinión y participación popular con el único interés de escuchar el clamor del pueblo. Bienvenido a Radio Nacional de Venezuela y a todas las emisoras del país que en estos momentos se unen a esta señal, Presidente Chávez. Buenos días. buenos días Juan Ernesto, buenos días a todo el equipo que hemos estado conformando para llevar la voz, para llevar la verdad. Durante 13 años, Aló Presidente fue el programa más importante de la historia del país. Espacio acostumbrado de los domingos, donde el presidente Hugo Chávez explicaba pedagógicamente cada logro y cada reto de la revolución. Hay muchos datos curiosos del Aló Presidente, como el programa más corto de la historia fue el 23 de mayo de 1999 con una duración de solo 68 minutos. Y el más largo fue el del 23 de septiembre de 2007, que tuvo una duración de 8 horas y 16 minutos. No hay programa más visto en Venezuela. No hay programa más oído en Venezuela. No hay programa más largo. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. Cápsulas de la historia, Mayo Radical y el aniversario número 17 de aquel estreno de la Aló Presidente. 17 años se conmemoran de aquella fecha. Nos vamos a la tercera estación del tren de la tarde. Viajamos hasta Perú y es que se protagonizó durante este domingo un debate, el primero que se da en esta fase electoral en Perú por los candidatos a la presidencia de la República, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, y pareciera que el debate de lo que habló fue de engaños y falsas promesas por parte de los candidatos. Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido, está con nosotros en línea. Martín, bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto escucharte. Un abrazo desde el Perú. Muy bien, Martín, y un placer tenerte con nosotros. Pues, pareciera que lo que hay es, sin duda alguna, engaños, falsas promesas en los dos discursos de ambos. Inclusive hay un punto en común que no logró hacer un debate fuerte, que fue el tema económico, y pareciera que es porque los dos van por el mismo camino, ambos candidatos. ¿Qué análisis se le hace al debate de ayer? Bueno, lo que dices es correcto. Esa es la percepción que tenemos aquí, este análisis político y de la izquierda peruana respecto a las dos posturas, tanto de Pedro Pablo Kuczynski como de Keiko Fujimori. Pero en realidad no son dos sectores que sean exactamente iguales. Lo que señalas del plan económico es cierto. El plan económico es el mismo, utilizar el neoliberalismo y servir a las transnacionales. Algunas diferencias que puso la candidata Fujimori frente a la propuesta de Kuczynski sobre porcentajes, que pueden ser escritos en el papel, pero en la práctica veremos cómo se hacen. Y lo importante es que no se tocó para nada el tema de la administración tributaria, por ejemplo, y tampoco del desarrollo de la fuerza productiva ni de la diversificación productiva. En realidad, el plan económico es el mismo. Ahora, tienen intereses internacionales diferentes. Fujimori siempre han servido de bisagra para cualquiera de los bloques económicos poderosos que les ofrezcan algún beneficio económico a través de lobbies. Puede ser Japón, puede ser la Unión Europea, pueden ser los mismos Estados Unidos. Sin embargo, Kuczynski es un hombre duro de trabajo y de ligazón a través de grupos de poder con Estados Unidos. Entonces son, para el pueblo peruano, representan lo mismo. Y sus discrepancias pues solamente las basaron en base al insulto, a la peyorativa, sacarse los trapitos sucios que tienen en sus biografías políticas y personales. Pues no se vio un debate alturado, un debate, mucho menos un debate de ideas, un debate de transformación del problema económico que el operador está esperando. Ese es importante como una primera fase. Martín, lo que sí vimos claro fue que ahí no hay intereses hacia el pueblo, sino son intereses propios de cada uno de los candidatos. Y ahí me gustaría hacer énfasis porque dentro de las opciones que le tocan ahora al pueblo peruano, pareciera que las dos pues son opciones totalmente dañinas a la estructura social de la población. Pero dentro de esto, ¿qué plantean las encuestas? Porque pareciera que entre lo malo y lo más malo, pues a veces hay que votar por lo malo. Creo que yo hacía referencia la vez pasada a las elecciones en Colombia, y cuando estaba Santos y Zuluaga, pues entre Santos y Zuluaga, pues la gente votaba por Santos porque era lo más cercano a lo menos malo. Ya, hay que ir tres cosas que te quiero decir. Lo primero, los medios, en el Perú los medios de comunicación están concentrados en una sola familia, los dueños del diario El Comercio. Tienen canales de televisión, radio, etc. Ellos están jugando a Keiko Fujimori, y eso hace pensar que la vieja dictadura, el populismo que controlaba los medios de comunicación, todavía está vigente. Se colocan 5 puntos porcentuales por encima de Pedro Pablo Kuczynski. Y tenemos una tradición en el país de que las dicen la verdad. En las elecciones de primera vuelta, un mes antes de las elecciones nos colocaban al Frente Amplio de un 4%, y después vimos que eso no era cierto, que era mucho, mucho más. Entonces, lo primero que hay que decir es que la población peruana no cree en esas encuestas y que los poderes fácticos están trabajando para que Keiko Fujimori se haga nuevamente con el poder, porque hay muchas cosas que van a beneficiar a los medios concentrados, a los poderes económicos, a los internacionales y a la mafia local, mafia ligada al narcotráfico, hay que decir. Perdimos allí la comunicación con Martín, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer nuevamente el contacto o le decimos a Martín a ver si se ubica en un lugar de pronto que tenga mejor señal, porque pareciera que es que la señal va y viene. Estamos conversando con Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido en Perú. Esto a propósito, pues ya inició el primer debate, o ya se dio el primer debate entre Fujimori y Kuczynski, los dos candidatos que van a la presidencia de la República en Perú, y pareciera que todo giró en torno a promesas falsas, y además de promesas falsas, también a engaños por parte del debate y a los insultos, que fue uno de los elementos centrales dentro del uno hacia el otro, pues desprestigiar al otro y en lo que hace ese, pero ninguno pues se enfocó en un debate realmente que beneficie a la población, y es eso pues lo que se ha planteado y cómo lo ven los peruanos desde allá. Sin embargo, asumen que son dos modelos políticos que van en el mismo camino, hacia el neoliberalismo, y que ninguno de los dos toca el tema económico porque van justamente en el mismo sentido. Martín, nos venías hablando de las encuestas, que el pueblo peruano no cree en esas encuestas. No cree en las encuestas y hay informes y además una observancia concreta que las encuestas aquí son manejadas. Lo segundo es que el Jurado Nacional de Elecciones, que es el organismo autónomo, entre comillas, del poder electoral en el país, ha tenido en estas elecciones, la primera etapa, una participación totalmente nefasta y desvirtuada. Por ejemplo, el cómo se les quitó la posibilidad de candidatear a los candidatos Guzmán y Acuña, más allá de críticas que se puedan hacer sobre todo este último por plagio y por corrupción, había un grueso sector de la población que había trabajado para las candidaturas de Guzmán y Acuña, y algo inédito en la historia del Perú es que se les quitó la posibilidad de participar. Creemos nosotros, y lo cree el pueblo también, que fue porque no querían caras nuevas, sino mantener a las mismas mafias de siempre. Entonces el Jurado Nacional está desacreditado totalmente, y nosotros pensamos que esa elección ya está arreglada a través de mecanismos internacionales. Lamentablemente pensamos que es así, y creemos que es el momento de decirlo, ¿no? Porque lo otro sería caer en el juego de aceptar que estos mecanismos corruptos que tiene el Estado peruano en este momento, los medios concentrados, las encuestas amañadas y un Jurado Nacional totalmente deslegitimado, tienen veracidad y tienen razón. Entonces pensamos que si las encuestas ya juegan para Fujimori y el Jurado Nacional probablemente esté entregado al poder norteamericano a través de Pedro Pablo Kuczynski, recordemos el último viaje que ha hecho a Estados Unidos, lo que nos queda es lo tercero que te quería decir, afirmar el voto popular que votó por el Frente Amplio y por la izquierda en 7 regiones del país y en Cajamarca, en la región norteña tan contaminada por las mineras. Nuestro pueblo de esas 8 regiones, de las 24 que tiene el país, o sea, la tercera parte de la geografía nacional está con la izquierda, no va a votar, y eso lo dice la población, ni por uno ni por otro. Y entonces no pensamos, tienes razón en esto del malo y el menos malo, pero más allá de que lo pensemos nosotros, tú como periodista, nosotros como políticos y analistas, el pueblo no quiere eso. El pueblo no quiere ni por la dictadura corrupta fujimorista, ni por el eterno ensamble del poder transnacional norteamericano en nuestro país, que entre otras cosas en el sur se han llevado el gas, ¿no? Nuestro pueblo del sur es pueblo que tiene el gas en su geografía y que paga la cuota más alta en toda América Latina por un gas, y eso fue obra de Kuczynski. Entonces lo que queda a la izquierda no es tanto esperanzarse en estas elecciones tan criticadas, sino esperanzarse en endurecer un voto leal, consciente, consecuente, y viciar lo que es. Bueno, la población del sur, la población del norte en Cajamarca. Lamentablemente así estamos y hay que reformular nuestra democracia en base a la lucha popular. No queda de otra. Compleja situación, Martín, la que viven los peruanos con este proceso electoral, pero bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla este proceso el próximo 5 de junio. Mil gracias por atendernos. Sí, lo que decía Alejandro es que sería interesante hacer un pequeño espacio en el programa algún día para analizar los nexos internacionales que tiene la candidata Fujimori y el candidato Kuczynski. Eso nos podría ayudar a entender la compleja correlación de fuerzas que se está jugando en el Perú y que afecta al movimiento popular en toda América Latina. Bueno, entonces quedas comprometido para la semana que viene hacer ese espacio de una vez e ir haciendo, además alimentando informativamente los previos al proceso electoral del próximo 5. ¿Te comprometes entonces? Comprometido totalmente. Muchas gracias a ustedes por brindarnos ese espacio. Y un abrazo a todo el pueblo venezolano. Gracias a ti, Martín. Martín Guerra, analista, escritor y dirigente del Partido Pueblo Unido. Pues conversaba con nosotros a propósito de ese proceso electoral que se va a vivir el 5 de junio en Perú. Esta es la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori van a una contienda electoral con modelos neoliberales, pero son el neoliberalismo en su máxima expresión, con Kuczynski entregado a capitales norteamericanos y además el neoliberalismo del otro lado ligado directamente a políticas dictatoriales como la hija de Alberto Fujimori. Así que nos vamos a la pausa. Difícil situación la que se vive en el Perú. 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Pueden escribirnos con confianza. Esto es Mundaka, esto es rock peruano, otro mundo. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 34 minutos. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Marcos Torres, ministro de Alimentación. Bueno, ahora estamos acá en Achagua, llevándoles alimento al pueblo en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro. El casa por casa, el CLAP. Aquí un aplauso para el CLAP de acá, de la comunidad de Achagua. El Poder Popular es el Comité Local de Abastecimiento y Producción, bueno, llevándole el alimento al pueblo. No solamente es la distribución, también es la producción y esa potencialidad que tiene acá el Estado Apure, acá en el municipio Achagua, donde, bueno, le traemos los alimentos al pueblo. La capacidad de productividad que tiene el Estado Apure es impresionante. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Apaga la luz cuando no la necesites. El niño no es un juego. Tómalo en serio. La Radio del Sur. Radio del Sur. ANACO 91.3 FM. Anzuate. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Seguimos viajando por las noticias del mundo, pero antes no se nos puede olvidar que el lunes misterioso. Y hoy Nelcy González nos presenta la última edición de lo que ha sido, no es lunes misterioso, es lunes ideológico. Y Nelcy hoy nos presenta la última parte de esta entrega que ha hecho sobre los orígenes del paramilitarismo. Vamos a escucharlos. Lunes ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Los orígenes del paramilitarismo, testimonios, tercera parte. María Aureliana Buendía, en su texto El rompecabezas del paramilitarismo en Colombia, explica que en 1987, en el reglamento de combate de contraguerrillas, se define la guerra de contrainsurgencia como aquella que lleva a cabo el gobierno apoyado por una gran porción de la población civil de un país, empleando acciones de tipo político, económico, psicológico, sociológico, militar y paramilitar contra las fuerzas insurgentes para prevenir o eliminar el proceso revolucionario y garantizar que no vuelva a presentarse. El 1 de noviembre de 1989 fue capturado el teniente del ejército Luis Antonio Meneses Báez, quien presentó confesiones sobre la estructura nacional del paramilitarismo. Afirma Meneses Báez que los comandantes de la brigada 14ª y del batallón Bárbula lo vincularon a las autodefensas de Puerto Boyacá en 1981, siendo oficial del ejército, y expresa que las autodefensas campesinas son una política del gobierno para la lucha antisubversiva. Dice que posteriormente la 2ª brigada, con sede en Barranquilla, le encomendó la creación de otras autodefensas en el sur de Bolívar y que el B2 de la brigada hacia el puente entre las autodefensas y las jerarquías militares. Afirma que en 1987 la inteligencia militar, encabezada por el batallón Charry Solano, aglutinó los movimientos de autodefensa campesina bajo su control y para ello se organizó una reunión con los líderes regionales en las instalaciones del Charry, donde surgió una Junta Nacional de Autodefensa, compuesta por líderes de aproximadamente 8 regionales, cuya función era promover el sistema de autodefensas y coordinar con el ejército operaciones de inteligencia. Dice Báez, hasta comienzos de 1989, los contactos se hacían con el Estado Mayor del Ejército y actualmente se utilizan intermediarios. El 4 de enero de 1994, continúa indicando la investigadora Buendía, que el diario La Prensa de Bogotá publicó textualmente las confesiones hechas por Carlos David López Maquillón y Saulo Segura Palacio, miembros de la Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional. Las redes, y en particular la 07, funcionaban como estructuras criminales para asesinar, masacrar, desaparecer, atentar y amenazar a miembros de organizaciones populares, de partidos de oposición política, así como de defensores de derechos humanos. El 4 de diciembre de 1995, en la cárcel de Palmira, el líder paramilitar Alonso de Jesús Vaquero Agudelo refiere la actividad de mercenarios israelíes en la capacitación de paramilitares en el Magdalena Medio en 1987-1988. Su promotor fue el general Farouk Yaní Díaz, quien deseaba una fuerza paramilitar más ofensiva. El curso, dictado por 4 israelíes, duró 2 meses y en la clausura estuvo presente, al lado de los capos del narcotráfico, un delegado del Ministerio de Defensa, que era coronel, y al parecer el secretario del ministerio. En otra indagatoria, el mismo paramilitar Vaquero dijo: en ese tiempo había afán de sacar la guerrilla como fuera de todo el Magdalena Medio y los militares nos organizaron para que nosotros hiciéramos lo que ellos no podían hacer, que era matar la gente y cometer masacres. Es que si la fiscalía recuerda que en los años 86, 87, 88 y 89 apareció una gran cantidad de gente muerta y otra desaparecida en Puerto Boyacá, en Puerto Naré, La Sierra, Puerto Berrío, Cimitarra, Puerto Parra, San Rafael de Chucurí y en Barranca Bermeja, y la familia ni nadie da razón porque los paramilitares se encargaron de eso, pero mandados y apoyados por el ejército. El 29 de noviembre de 2000, la organización paramilitar La Terraza publica una carta dirigida al presidente Pastrana. En ella afirman que las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, mantienen vínculos con el comandante del ejército general Jorge Enrique Mora Rangel y con el general Harold Villoda Pizarro. Se supone que en la actualidad los paramilitares colombianos no existen, aparentemente disueltos tras el cumplimiento de los acuerdos de Santa Fe de Ralito. Pero esto no es del todo cierto. Se les ha permitido la reintegración a la vida ciudadana gracias a unas leyes compasivas que soslayaron buena parte de los delitos comunes cometidos por ellos. Ahí están las piezas del rompecabezas. El paramilitarismo es una política de Estado que tiene desde su origen una misión que no se ha cambiado: la eliminación de todo pensamiento o posición ideológica, instaurar el terror para que nadie proteste, que las ganancias del capital estén garantizadas. Lunes ideológico. El lunes ideológico que nos presenta Nelcy González en la voz de nuestro compañero Ernesto García Uribe, en la última parte de los orígenes del paramilitarismo, los testimonios además de quienes han sido víctimas de este flagelo. Dos cosas que quiero comentarles antes de despedir el tren de la tarde, y la primera es que el sistema de defensa de Rusia, de la defensa aérea, ha detectado un avión espía de Estados Unidos cerca de esa nación. Los sistemas de defensa aérea de Rusia detectaron un avión de espía de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el mar de Japón, cerca de las fronteras con Rusia. Eso lo informó el Ministerio de la Defensa de ese país. Según el ministerio, que es citado por Granovosti, la aeronave de reconocimiento estadounidense volaba a altitudes destinadas a los vuelos comerciales. Además, se indica que la aeronave espía volaba con el transpondedor apagado y no se transfirió ninguna información sobre su ruta de vuelo a los controladores aéreos de Rusia. El incidente tuvo lugar el día domingo 22 de mayo, el día de ayer, y sale la información justamente el día de hoy de último minuto. Además, también la UNASUR ha emitido un comunicado el día de hoy, un comunicado de su Secretaría General que dice lo siguiente: la Secretaría General de UNASUR se permite informar que previo conocimiento del gobierno de Venezuela durante la semana pasada estuvieron en Caracas los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, actuando como facilitadores de UNASUR para la reapertura de un diálogo entre el gobierno y la oposición alrededor de la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz. La Secretaría General de UNASUR no ha dejado ni dejará de apostar por el diálogo, la convivencia y, en definitiva, la paz en Venezuela, procurando encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política y la recuperación económica que merece la República Hermana. La UNASUR cree que la situación por la que atraviesa el país requiere espacios de entendimiento y canales de diálogo, por lo que agradece las recientes gestiones de los 3 expresidentes para unir voluntades y buscar el camino de al acuerdo entre los diferentes actores políticos en Venezuela, impulsando el establecimiento de un diálogo constructivo, como lo han solicitado algunos cancilleres de la región. Por eso, conformó la misión electoral que acompañó los comicios de diciembre del 2015 en Venezuela y siguió haciendo llamados al acuerdo entre las partes una vez instalada la Asamblea Nacional, que salió de unas elecciones reconocidas por todos los actores. También acompaña la iniciativa en torno a la Comisión por la Verdad, la Justicia y Reparación a las Víctimas de la Violencia, que a su entender busca una vez más vías de diálogo entre el gobierno y la oposición que se deben basar en el marco del Estado de Derecho y con respeto a la legalidad constitucional. Por otra parte, también informa que un grupo de asesores económicos de UNASUR y el equipo económico del gobierno están trabajando en propuestas relacionadas con la estabilización de la macroeconómica, con la estabilización macroeconómica y la sostenibilidad de proyectos sociales y vigentes. La Secretaría General llama a todos los actores internacionales a respetar la institucionalidad democrática de Venezuela y el derecho de los venezolanos a encontrar sus propios caminos de justicia y progreso. Esta Secretaría General dice finalmente, cree firmemente que extremar las posiciones solo servirá para agravar la situación social que hoy se vive en Venezuela. Seguiremos trabajando para abrir caminos a la reconciliación mediante toda iniciativa que ayude a estabilizar el país y mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos venezolanos. Quito, mitad del mundo, 23 de mayo de 2016, comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas, su secretaria general, que renueva su apuesta por el diálogo, la convivencia y la paz en Venezuela. 3:46 minutos, tengo que despedir ya el tren de la tarde. Les recordamos que estuvimos trabajando para ustedes el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción de este espacio Nelsi González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente viajen con nosotros en el tren de la tarde de 2 a 4. Nos vamos con música y los despedimos. Los invitamos a que sigan en sintonía de el tren. Antes de terminar el tema, señor Samuel, que nos llegaron tres mensajes de última hora. De aquí, por acá, están haciendo también un llamado al ministro de la Gran Misión Vivienda y también para el presidente Nicolás Maduro. Ellos dicen que es para que los ayuden en el sector de Altos de Marín, en el estado Miranda, que los tienen pues engañados con unas viviendas, dicen. Vamos a estar muy pendientes, esta fecha pues todavía no les han cumplido. El diputado Elías Agua pues es el presidente de Corpo Miranda, está pendiente de haber hecho pues un urbanismo allá, buscando pues ayudarlos, y no ha cumplido, según lo que dice Henry Vivenes de Cuba. Nosotros estamos allí muy pendientes de llevarles eso. Nos dice: buenas tardes, amigo, por favor háganle llegar a Vanessa y a Jessica, nuestras compañeras, mientras tanto y por si acaso. Y el correo del programa, mientras tanto y por si acaso, a Miguel. Ya les voy a decir a Vanessa y a Jessica que todavía están por acá. Y pues a Miguel Ángel Rivas de Miranda, para él mandarles también una música, dice por acá. Pues nosotros se los vamos a hacer llegar. Ahora sí, despedimos. Nos vamos con Los Prisioneros, que es lo que suena de fondo. Tren al Sur, hasta mañana. El tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.